apoyado en su viejo balcón. Na, na, na, na, na. Qué pequeño que es todo desde aquí. Na, na, na, na, na. ¿O acaso todo debe ser así? Como la primera.